Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les invito a escuchar esta emisión, aparte de que les doy la más cordial bienvenida a esto que es Radio Vintage. Pero antes, quiero agradecer infinitamente al arquitecto Francisco Rafael Oliva Pardo, quien nos envió un mensaje que voy a leer. Con un abrazo y mi felicitación de por medio a Radio Universidad Veracruzana y a todo su personal, y nos sugiere ampliar al doble de tiempo el programa de Radio Vintage, pues les parece que es un buen programa. Le agradezco infinitamente el que se haya tomado el tiempo para escribirnos, Francisco Rafael Oliva Pardo. Veremos qué hacemos al respecto. Ahora sí, comenzamos. Disco número 14, Inagada da Vida, de Iron Butterfly. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación, julio de 1968. Se suele atribuir a grupos ingleses como los Deep Purple y los Black Sabbath la invención del heavy metal, pero hay rockeros psicodélicos de California como los Blue Cheer, Summertime Blues y los Iron Butterfly que pueden reclamar esta invención con igual justicia. La pieza central del segundo álbum de los Iron Butterfly de San Diego, California, grabado en los estudios Gold Star de Hollywood, es un tema de 17 minutos, Inagada da Vida, cuya esencia son los inexorables punteados del contrabajo en clave menor, la guitarra que rezonga y el órgano funeral. Este tema, que empezó su vida como una melodía de baile de salón, se convirtió en las favoritas de las emisoras de FM Rock y se editó dejándolo en un sencillo de 3 minutos que contribuyó a empujar a su álbum paterno a una permanencia de 140 semanas en las listas Billboard, 81 de ellas entre los 10 primeros discos. El resto de Inagada da Vida se compone de 5 temas originales del grupo, más cortos y más de tipo pop. Most Anything You Want se distingue por un soul y un solo incorporado en Light My Fire de los Doors. Flowers and Beds emplea una armonía etérea para transmitir un cierto aroma de los Rascals. Los Iron Butterfly ganaron el primer disco de platino de la industria discográfica y siguieron haciendo álbumes de éxito hasta el año de 1975. Las credenciales metal y rock duro de esta banda las subraya el hecho de que este disco fue el de la Atlantic Records que más se vendió hasta la llegada en 1969 de Led Zeppelin. Escuchemos del disco número 14 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Iron Butterfly el tema Inagada da Vida. You know that I'm loving you in a god of a freedom, baby. Don't you know that I'll always be true? in a color of Eta, honey. Don't you know that I'm loving you? In a color of Eta, baby. Don't you know that I'm always the truth? Take my hand. Oh, won't you come with me and walk this line? Disco número 13. Sangre, sudor y lágrimas. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, agosto de 1969. Me echaron de la banda que había soñado. La rehice como un cantante elegido por ellos e hice millones de dólares. Así es como Al Kooper, el fundador de Sangre, Sudor y Lágrimas, narraba la génesis de este álbum número uno en Backstage Spaces, su autobiografía. Sangre, Sudor y Lágrimas se grabó bajo la supervisión del productor James William Guercio y fue el segundo álbum ahora con el grupo reconstituido. El primer disco, más arriesgado del grupo original, Child is Father to the Man, fue una de las primeras experiencias de rock con alientos, pero le faltaba la fuerza comercial de Sangre, Sudor y Lágrimas. De este álbum salieron tres sencillos que fueron luego del top 5. You Made Me So Very Happy fue el primer sencillo de oro, llegando al número 2. El siguiente fue More and More Spinning Wheel, también número 2 e igualmente disco de oro. Y por último, en septiembre de 1969, se editó el tercer sencillo del disco, And When I Die, también número 2 en noviembre y disco de oro. Fue la primera vez desde que la REAA certificaba discos de oro que un solo álbum había dado tres sencillos de ese metal. Este álbum llegó al número 1 en las listas de los Estados Unidos, se mantuvo 7 semanas en ellas, ganó el doble disco de platino a finales del 69 y estuvo 66 semanas en el top 40. Escuchemos del disco número 13 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, el tema More and More. número 12, Crosby, Stills, Nash. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, junio de 1969. El debut de Crosby, Stills, Nash, conocidos por sus iniciales CSN, fue uno de los más esperados del mundo del rock a finales de los años 60. David Crosby, Stephen Steele y Graham Nash habían desertado públicamente de tres bandas consagradas, The Byrds, Buffalo Springfield y Los Hollies. Y esto en aquella época era una novedad, introduciendo el concepto de los músicos de rock como seres libres y dando lugar a una breve moda de los supergrupos. Fueron una de las pocas bandas norteamericanas que casi llegaron a rivalizar con los Beatles a finales de los años 60. Aunque la insistente melodía descriptiva de viajes de Nash, por ejemplo Marrakesh Express, y el homenaje a Judy Collins de Steel en Sweet Judy Blue Eyes, le situaron en el top 30. En principio, estos músicos hippies encontraron su sitio en la contracultura, las emisoras de rock de FM y el circuito de festivales como lo fueron Woodstock y otros. No cabe duda que las canciones de Crosby, Stills, Nash, tranquilas y con mucha melodía, fueron un tónico bien acogido para audiencias saturadas de rock duro y de los constantes desórdenes políticos de la época. En 1969 se vendieron 2 millones de copias de este álbum y al año siguiente el grupo ganó un Grammy, el de Mejor Artista Nobel del Año. Este trío reclutó a Neil Young, que había sido compañero de la banda de Steel en Buffalo Springfield, para su disco de 1970, Deja Vu. Desde principios de los años 70, los cuatro hicieron carrera como solistas, aunque se volvieron a reunir de varias maneras para grabar y hacer giras ocasionales. Escuchemos del disco número 12 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Crosby, Steel and Nash, el tema Wooden Ships. Silver on the shoreline. precious as we watch you die. All we can do is echo your anguish cries, stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. Disco número 11, Meet the Beatles. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, enero de 1964. El debut más significativo de los años 60 sigue aún conservando buena parte de su atractivo inicial, tanto por lo original de sus canciones como por la vigorosa interpretación de sus autores. Meet the Beatles, al contrario que el álbum publicado en Reino Unido, With the Beatles, del que se adaptó, se compone solo de temas de los Beatles, excepto Till There's Was You. Su primer álbum con una discográfica importante en Estados Unidos se convirtió en el más vendido de todos los tiempos tan solo una semana después de salir, en abril. En ese mes, The Beatles ocupaban los 5 primeros puestos en las listas de sencillos. Meet the Beatles dio a la banda su primer álbum de oro y su primer sencillo del mismo metal, I Want to Hold Your Hand, con lo que estamos escuchando, el mismo día. Las dos caras del sencillo de Lennon y McCartney que presentó el grupo a los americanos son igualmente buenas, la alegre y palmoteante I Want to Hold Your Hand y la vibrante I Saw Her Standing There. Después, no se apreció un descenso de calidad en el disco. Canción tras canción puede verse el talento y el encanto de los Beatles. Meet the Beatles descubre el genio del grupo para absorber y sintonizar diversos estilos en una música propia y única. Así, la pop All My Loving tiene elementos country, mientras que la música femenina de las Shirelles está presente en I've Got to Do, lo que tenemos que hacer. En este álbum figura la primera composición de George Harrison, Don't Bother Me. Escuchemos del disco número 11 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco de los Beatles, Meet the Beatles, el tema All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll be pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Disco número 10, Revolver. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, agosto de 1966. Considerado por muchos como uno de los álbumes de música pop mejores de todos los tiempos, Revolver representa la mayoría de edad de los Beatles como músicos y cantautores. Es un nuevo paso en el intento continuo del grupo por ir más allá de los límites de la canción pop. Este Revolver está cargado con un despliegue eléctrico de temas que incluye una cáustica denuncia de Harrison de un sistema de impuestos injusto, Taxman, que es lo que estamos escuchando de fondo. El patético retrato de McCartney de una solterona solitaria, Eleanor Rigby, y una reflexión de Lennon, Tomorrow Never Knows. Here, There and Everywhere sigue siendo una de las más tiernas canciones de amor de la banda. En Revolver, los Beatles empezaron a estudiar a fondo las posibilidades del estudio de grabación, dando vida a sus canciones con una innovadora hechicería electrónica. Revolver salió disparado hacia el número uno de las listas y permaneció allí 6 semanas, espoleado por el sencillo de 2 caras donde iban Yellow Submarine y Eleanor Rigby. Este álbum ganó también 2 premios Grammy. McCartney ganó el de Mejor Interpretación Vocal Contemporánea de Rock por Eleanor Rigby y Klaus Burman por el Mejor Diseño de Portada. Escuchemos del disco número 10 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Beatles y su disco Revolver, el tema Eleanor Rigby. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.